Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre el lenguaje radial. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria El Aguaribay. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de capacitación de Radio Comunitaria de la Aguaribay y Puntos de Cultura. Continuamos este nuestro tercer capítulo sobre lenguaje radial. Quien les habla, Victoria Zavala, y en compañía de Sebastián Juliá. Bienvenido nuevamente. Gracias, gracias Vicky. Ahí, el recordatorio de siempre sobre lo que vimos para atrás. Vimos historia de la radio comunitaria en Latinoamérica, crecimiento, surgimiento ahí en Latinoamérica, en Argentina, y cómo nació Radio Comunitaria de la Aguaribay. Y después, ayer, para el programa, el segundo programa, la segunda emisión de esta primera semana, hablamos de lenguaje radiofónico, hablamos de criterio de noticiabilidad, hablamos de agenda, hablamos de fuentes, hablamos un montón de cosas para la preproducción del programa. Bien, y vamos a hablar hoy un poquito de roles y funciones, formatos, radio, revista, y también algo principal de quiénes pueden hacer radio. Eso es clave, yo creo, porque cuando nosotros empezamos a pensar en hacer un programa de radio, lo primero que nos dicen es, bueno, no, porque vos tenés la voz así y vos tenés la voz de otra manera. Bueno, eso es típico, ¿no? Porque mi voz es chillón, yo no tengo la voz de locutora o locutor. Y si no, yo no sé leer, o no, yo no me animo. Bueno, acá lo importante es que tenemos que asegurarles y decirles que todes, absolutamente todes, podemos hacer radio. ¿Por qué? Porque entendemos que todes tenemos algo para decir. Bien, y no solamente hace radio quien está detrás del micrófono. Atenti con eso, se los dejamos para la vuelta, escuchemos un tema, pero te recordamos que estamos en Radio Comunitaria de la Aguaribay, Perón y Segundo Sombra, en el oeste de Godecruz. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 261-305-7484. Recordemos que estos programas están grabados, y si nos estás escuchando en vivo, buenísimo, seguí escuchándolo durante todas las 5 semanas de capacitación a las 10:30 de la mañana, de 10:30 a 11, pero como dijimos y venimos diciendo, si no lo pudiste escuchar o ya sabes que te perdiste el primero o el segundo o los que vienen, nos escribís un WhatsApp al 261-305-7484 y nos pedís el programa que te falta o todos juntos y lo escuchás cuando quieras. Estos programas están grabados, es un programa de Puntos de Cultura con Radio Comunitaria La Aguaribay y la idea es que todos y todas nos capacitemos en radio comunitaria, en comunicación comunitaria, para que después nos empoderemos de la palabra. Y angustias que te dejan esquelético, no se calman ni con tandas de analgésicos. So let it go, que esta vez no es hipotético. Y si no soltas la mierda vas a terminar colérico. Y entiendo que estés cansado. Hay veces que el no presente es una cuestión que aturde, pasando del remordimiento de un hecho pasado al futuro que es un pozo plagado de incertidumbre. Me ofrecieron mucho por cumplir con el perfil de imbécil, y aunque tanto no me alejo, elijo lo difícil. Eso me conduce a ciertas parálisis, bardo afuera y bardo adentro, doble crisis. Ya no hago análisis, estoy cortando los cartones de la bici. Juego con lo poco estable de mi psiquis, pero todo va a estar bien, así que take it easy. Mi alma se pone fea cuando el día amanece y el sol pregunta a gritos, ¿hoy qué vas a hacer? Vuelvo a encontrar refugio donde te oscurece y mis vergüenzas bailan sin que vos las puedas ver. Este es mi flash, así nomás, y que matás si no le llega a todos. Eso que les encanta es una trampa para bobos. Analizan las palabras, en algún lugar los jodo. No saben que no hay un qué, gigante, no existe un cómo. Peco de acudir al ego y yo me inventé un lugar pa' aportarle magia al juego. Hacé siempre lo mismo, Gil, te faltan huevos. No hables de identidad cuando te encasillas por miedo. Entre sueños que te aturden, en la calma que se pudre, Miro para arriba y cae pánico. Rubión en mi cara tipo pálido. Quiero ser mágico como ese conejo que está corriendo atrás de tu reflejo. No lo ves. Uno, dos, tres, un bucle de estrés que nos atrapa. Silencios que aprietan la garganta. Palabras encriptadas cae lampa. A la verdad no puedo hacerle trampa. Entra fuerte, así como un trago de aguardiente. Y te hablo claro, gasto con la faca entre los dientes. En este tramo no me llevo la corriente. Todo lo que derramo lo que emana de mi vientre. Y hablar de mí me suena raro. No puedo dormir cuando fuera llueven mil palos. El humo que nos venden sale cada vez más caro. Nadie se hace cargo del ruido de esos disparos. Perdido en la muchedumbre, entre sueños que te aturden, en la calma que se pudre. Tu carne es incertidumbre, el penalti que se pule. No dejes que se acostumbre, vivir entre la mugre, mugre. Que ese brillo que te cubre y me escapa que se pudre, ya. Perdido en la muchedumbre, entre sueños que te aturden, en la calma que se pudre. Tu carne es incertidumbre, el penalti que se pule. No dejes que se acostumbre. Al vivir entre la mugre, mugre. Que ese brillo que te cubre y la capa que se pudre, ya. Volvimos después del corte de haber escuchado ese excelente tema y ahora vamos a hablar, como les adelantamos en el primer bloquecito, de roles y funciones para hacer la radio. ¿Viste esto que arrancaste, que vos dijiste, no, es que mi voz, es que yo soy tímido? Bueno, vamos a hablar de que no solamente hace radio quien está con el micrófono, sino que hay inmensas posibilidades de poder ser parte de un programa de radio, de poder ser parte de un colectivo y no solamente detrás del micrófono. Las radios comunitarias no buscamos al locutor o a la locutora protagonista, ese que llega, hace el programa y se va, sino que decimos, y siempre lo fijamos, aquel locutor o aquel comunicador comunitario que se enfrenta a un micrófono, lo que mejor puede tener como característica es la empatía. Sí, y eso me da pie para contarte que en las radios, y cuando queremos hacer radio, siempre tenemos que apuntar a tener un lenguaje claro, sencillo, cálido, seductor. ¿Pero para qué? Para que el oyente nos escuche, quiera participar, se pueda informar, ¿sí? Y dentro de los roles que vamos a hablar y que vamos a explayarnos ahora, vamos a empezar con el rol del productor o la productora, que a veces desconocido para muchos y que yo siempre digo que es como la columna vertebral o la parte más importante que tiene un programa. ¿Por qué? Porque es quien piensa, quien organiza. Analogía con el deporte, es el técnico, sí, del programa. O sea, quién dice, quién sale al aire, en qué momento, qué música va, es el que maneja la marioneta. Exacto, es la cabeza del proyecto, maneja el guión del programa, busca información, busca a los entrevistados, está atento a la música, a la necesidad del conductor, a la conductora, a la necesidad del operador, operadora. Así que, ¿te da vergüenza hablar por el micrófono? ¿Crees que no tenés la voz o no sabes qué decir? Uno de los roles más importantes, si es que no es el más importante, es el del productor o productora, que es el que cranea la idea de lo que después sale detrás de los micrófonos. Algo importante que decir del productor es aquel que puede, además es la rueda de auxilio, o sea, porque seguramente si falta algo va a ser el productor quien lo suplante. Exacto. Después, seguimos con estos roles y funciones, también está el operador u operadora. El pulpo, como le solemos decir acá nosotros, que está al mando de los controles. Tiene una característica general. Muy serio. Muy serio. Muy serio. El mal humor es algo que tienen todos los operadores de radio. Exacto. Así que si vos te considerás de mal humor, podés ser parte de la Waribay y manejar la consola. Bien, es quien controla, está al mando de los controles, maneja la consola de sonido. Debe tener como ciertas instrucciones muy claras que son las que le da la productora o el locutor. Está atento a la música, a los efectos de sonido de los que estábamos hablando anteriormente. Si hay un testimonio, si hay una entrevista, si alguien quiere salir al aire. Bueno, es quien le da también la magia y acompaña a la palabra del conductor o la conductora con su música, con sus efectos de sonido, también muy importante. Es re importante que nosotros siempre cuando hacemos capacitaciones aquí en el Aguaribay, la constante mirada entre los conductores y conductoras con el operador o la operadora. Es fundamental que haya ese ida y vuelta, ese feedback, por lo menos de miradas, entre ambos participantes o quienes están haciendo el programa. Además tiene que saber mucho, en realidad no es que tiene que saberlo mucho, sino tiene que empezar a incorporar conocimiento frente a los... Cuando hablábamos del lenguaje radiofónico, hablábamos de esos cuatro elementos, uno de los que maneja muy fuertemente el operador, si bien el operador pone la música y en las grandes producciones radiofónicas hay un musicalizador, en este caso, por lo general los equipos son más chicos o cuando empezamos una emisión... con suerte tenemos una persona que está frente al micrófono, un operador y un productor, con lo cual el operador muchas veces es quien termina decidiendo qué música pone. Si el operador no abre ese espectro y solo pone la música que le gusta, va a estar haciendo un programa solo para él o los que tienen el mismo gusto. Entonces es importante la curiosidad frente a este espacio, frente a esta necesidad del lenguaje radiofónico, que es ese elemento que es la música. Bien, y después como para ir terminando dentro de estos roles y funciones, vamos a hablar del rol, bueno, del que todo el mundo le gusta, que es el de los locutores o locutoras. Bueno, claramente es quien conduce un programa y siempre creo que tiene que lograr ese feedback entre sus mismos compañeros, que pueden ser dos o tres locutores en el programa, y con el oyente. Aclaremos algo, que cuando hablamos de locutor-locutora, si bien... Conductores-conductoras. Claro, estamos hablando de aquella persona que se pone frente al micrófono y no la profesión que está colegiada y que son locutores profesionales, etcétera, etcétera, etcétera, que lo solemos escuchar en las radios... hegemónicas, más dominantes, que dicen, por ejemplo, el clima, dicen las publicidades. Bueno, nosotros cuando hablamos de locutor, locutora, hacemos esta generalidad para hablar de aquel o aquella que se pone frente al micrófono. Exacto. Y bueno, como hablábamos recién, es lograr ese feedback con los compañeros, ese ida y vuelta, esa ganas de que el oyente que está escuchándonos desde casa quiera participar. Además, bueno, abre y cierra bloques. Y dentro de estos conductores también hay ciertas participaciones satélites, se podría decir, de personas que participan, que sí hablan por el micrófono, como por ejemplo el columnista. Puede haber columnista, puede haber el momento de una entrevista. El columnista, por ejemplo, es una persona que está especializada en un área, en un tema, y que aparece no siempre en todo lo que dura el programa, sino tiene ciertos espacios para poder contar y darle información al programa. Por ejemplo, no sé, el columnista de deportes, que puede aparecer un lunes, si tenemos un programa de semanal y aparece el lunes y cuenta todo lo que pasó el fin de semana, el columnista de cultura, de política, de no sé, policiales, etcétera. O sea, hay otra persona que hace entrevistas, bueno, que hay muchas personas que participan a la hora de hacer un programa. No solamente la gente que está a través de los micrófonos, sino quienes están por fuera, que como dijimos es extremadamente importante y que a veces sin un productor o una productora el programa no sirve, no sale. Algo importante que es que por lo menos nosotros de Radio Comunitaria La Guaribay nos parece vital, te diría, es que todos sepamos hacer por lo menos algo de todos estos roles. O sea, si bien a mí me gusta, supongamos que a mí me gusta más estar frente al micrófono, bueno, también saber de producción, también saber por dónde va la producción, pero también saber un poquito de operación, porque como sabemos, la palabra colectivo es una de las características de la radio comunitaria y la radio comunitaria la hacemos entre todos. Entonces, si el operador no puede, falta lo que fuera o simplemente queremos rotar los conocimientos, es importante saber hacer todo. Después cada uno con sus características personales, con sus deseos y con sus voluntades, profesionaliza uno de esos roles. Bien, y como para sumarle un poquito para que se entienda y que haya una comunión entre el productor, el operador o la operadora y los conductores, existe algo que se llama guión radial. Perfecto. ¿Querés contarnos o lo cuento yo? Me lo quería guardar. No, no, no. No, perdón, me quedé pensando en esto de generar como un núcleo, como algo cerrado entre ese grupo de tres, de tres o más, que es lo que hace la columna vertebral, que es importante que todos y todas y todes estén en línea con el programa. Y que cuando nosotros escuchamos, como la Vicky decía, es importante que escuchemos un locutor, una locutora que nos genere empatía. Y para que eso tenga armonía, hace falta un guión. Un guión radial es decir cuándo y qué y quién va a ser lo que va a pasar en determinado momento del programa. Exacto. Para que se lo imaginen, es un papel. Puede ser algo digital, o nosotros utilizamos un papel que lo tiene la productora, los locutores o comunicadores, y lo tiene el operador. Es un papel que marca el tiempo, qué es lo que vamos a decir, el contenido de lo que vamos a hablar. Lo dividimos en bloques y estamos los tres, digamos en este caso tres o más, en sintonía de lo que está pasando. Entonces nosotros sabemos que vamos a hablar y vamos a tener una entrevista. El operador se prepara porque sabe que en ese bloque viene la entrevista, y la productora también atenta a que viene esa entrevista o una canción o un tema, por ejemplo, que lo retomamos hace un tiempo, decir listo, vamos a hablar de una situación de violencia de género. El operador ya sabe que vamos a hablar de un tema difícil, triste, complejo, va a poner una música que acompañe ese momento difícil y complejo, y la productora está pensando en si va a sacar a alguien al aire que tenga que ver con la temática de la que estamos hablando. Para eso sirve el guión radial. Nosotros aquí desde Radio de la Guaribay insistimos a la gente que hace programas que no cuesta nada, es la organización, es todo lo que tengo en la cabeza, plasmarlo al papel. Nos ordena, nos orienta qué es lo que va a venir. Sabemos cuándo empieza un bloque, sabemos qué canción vamos a llevar, sabemos si viene una tanda publicitaria. Bueno, todo eso va volcado en este guión radial. Y podemos tener también una mirada general de todo el programa. Cuando nosotros terminamos de hacer el guión, podemos ver si vamos a tener un programa con mucho contenido, un programa con mucha música, un programa donde vamos a hablar un montón, o otro programa donde vamos a hablar un poco menos, pero tenemos como una visión general. Y por sobre todas las cosas logramos esta, la sincronía entre estos tres espacios. Seguramente el guión tendrá sus diferencias. El guión que es para el operador tendrá cuestiones más técnicas, aquel guión que es para la productora tendrá unas características un poco más de generación de una línea de tiempo del programa, pero básicamente es la misma herramienta para las tres figuras principales, para estos tres roles que tenemos en la radio. La pregunta clave que siempre surge es ¿quién hace el rol? ¿Quién hace el guión? Por lo general la productora, la que produce el programa. Muchas veces los conductores o locutores llegan, se sientan y se encuentran con el papel, y ahí hay que empezar a hablar. Por lo general es ella o él, el productor, quien realiza el guión, y así es como ordena todo lo que es el programa y sale perfecto. Lo último antes de irnos a la tanda, es importante algo que se viene trabajando de manera muy, muy sostenida en las radios comunitarias, que es que los roles en las radios no tienen género. O sea, por lo general, por una cuestión de característica y de gustos, los operadores son hombres y las productoras suelen ser mujeres. Bueno, lo ideal en esto es tener operadores y operadoras, tanto mujeres, hombres o lo que fuere, y lo mismo para las productoras. O sea, no por ser hombre tenés que ser operador, claro. No por ser mujer tenés que ser productora, no por ser mujer tenés que decir el clima y el hombre tiene que ser el locutor. Se rompe con esos espacios de determinaciones de género. Bien, así que bueno, ya nos vamos yendo a un cortecito de escuchar una excelente música que va a poner nuestro querido operador en este caso, para repasar roles y funciones, y sobre todo que quede claro que quienes podemos hacer radio, todos, todas y todes podemos hacer radio. No hace falta tener la mejor voz, saber leer y escribir, ni tampoco, digo, quiero operar pero no sé usar la computadora. No importa, en este espacio de radio comunitaria de la Guaribay no solamente capacitamos de esta manera, sino que también lo hacemos de forma vivencial. Puedes comunicarte al 1213057484, contarnos que querés ser parte o que te gustaría aprender algo, y nos organizamos y podemos capacitarte para que seas parte de este colectivo maravilloso que es Radio El Aguaribay. Nos vamos con un tema y enseguida volvemos y vamos a hablar de formatos radiales. algo así, cala. Despida a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me suelto bichota sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete. Un par de botellas y ahora estamos al carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo fulleteada con todas mis shorties. Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, todas las baby quieren un party. Un comentario fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah, yeah. Salgo así, cala, despida a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me suelto bichota sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum. Salgo así, cala, despida a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me suelto bichota sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Ronca. Volvimos acá a la capacitación de Puntos de Cultura y Radio Comunitaria de la Guaribay. En este momento ya hablamos de formatos, hablamos de roles y funciones. Llegó el momento de los formatos que tienen que ver con la radio. Vos decís, ¿qué es un formato y cuáles son los géneros? Bien. No, volvamos. Porque estoy leyendo otra cosa. Estaba leyendo otra cosa. ¿Querés que vuelva yo? Así vos preparado. Sí, dale. Bueno. Dale. 3, 2, 1. Bueno, volvimos acá a este tercer bloque de Radio Comunitaria La Guaribay en esta formación de puntos de cultura en lenguaje radial. Hoy, como le decíamos, hablamos de roles y funciones. En este caso, nosotros estamos haciendo las veces de locutores. Tenemos una querida productora, hola productora, y tenemos un querido locutor, perdón, operador. Ya me olvidé de los tres roles. Bueno, recordemos esos tres roles. Ahora vamos a hablar de formatos y de géneros. Cuando hablamos de formatos y de géneros, hablamos de justamente de cuestiones que están preestablecidas, que las podemos usar, que nos sirven para usarlas, pero que no son estancas, que no son rígidas. O sea, cuando hablamos de un formato o de un género, podemos también mezclar algunos de estos para que nos sirvan como herramientas para hacer el programa. Bien, lo primero que nosotros, listo, quiero participar en Radio Comunitaria La Guaribay, quiero hacer un programa con X compañeros o compañeras. Lo primero que tenemos que pensar es qué queremos hacer y a quién queremos, cuál queremos que sea nuestra audiencia, nuestro público que nos escuche. Para eso, bueno, el tema y los objetivos de nuestro programa. Cuando nosotros podemos definir eso, es más fácil buscarnos, listo, quiero hacer un tal género con tal formato. Entonces, lo primero, si yo quiero hacer un programa de radio, lo primero que tengo que pensar es en eso. ¿Qué quiero decir? ¿Y a quién le quiero contar? No es lo mismo hacer un programa de folclore destinado a adultos mayores que hacer un programa de adolescentes, donde seguramente va a ir en otro horario, con otro lenguaje y con otra manera de comunicarnos. Bien. Formatos radiofónicos hay un montón, ¿sí? que tienen diferentes características y formas para trabajarlo. Dentro de los formatos podemos elegir, dentro, como decíamos recién, lo que vamos a elegir es también es la manera con la que nos vamos a comunicar. Si yo, por ejemplo, quiero hacer formatos de algo serio, un noticiero, bueno, mi manera de hablar, mi manera de expresarme va a ser muy diferente a un programa más suelto, más tranquilo, más dedicado a otra población. Solemos escuchar ese tema más, ese tono de voz o esa forma de comunicar un poco más rígida, si se quiere, cuando hablamos de noticias. Exacto. Bien, dentro del género informativo que tiene que ver con las noticias, claro, como dice la palabra, indica que va a haber una noticia. ¿Cuál va a ser la forma? Hay un montón de formas para hablar de noticias. Dentro de la radio existen los flash y los boletín. ¿Qué quiere decir eso? Que das una breve noticia, ¿sí? Un pequeño flash así, listo. Flash informativo, pasó tal situación y no nos explayamos tanto, es muy cortito. También hay un boletín informativo, que es una recopilación de noticias importantes que han sucedido el fin de semana. Suelen ser por ejemplo, estamos haciendo este programa, bueno, y ahora vamos al flash informativo. Y ahí sucede, bueno, un flash o un boletín informativo donde, o sea, flash informativo. Bueno, flash informativo es una cosa y el boletín informativo es otra. Y el flash informativo puede ser, por ejemplo, bueno, hace instantes hubo un accidente en la calle tanto, ampliaremos. Exacto. Cierra. Volvemos al programa. El boletín informativo puede ser, por ejemplo, a las horas en punto, o sea, a las 2, a las 3, a las 4 de la tarde, y entre programa y programa aparecen dos locutoras o dos locutoras, o los mismos del programa, y van como pimponeando unas las noticias del día. Claro, y elegimos dos o tres noticias, las más relevantes, y las comunicamos. No se desglosa ni se desarrolla tanto, es como si fuera un título y un desarrollo muy pequeño. Y así como vos decís, suelen salir a las en punto, hacen un pequeño resumen de lo que pasó. Por ejemplo, puede ser en el transcurso del día de la fecha, a la hora 8 de la mañana ocurrió un accidente en la intersección de las calles tanto. Listo, va Vicky y dice, en la mañana del día sábado el Peque Schwarman quedó eliminado del torneo de Singapur de tenis, clasificando para, para otro torneo. Bien. Después, dentro del género informativo, tenemos la noticia como la conocemos, ¿sí? Es la información básica que vamos a transmitir y vamos a contar a nuestro oyente. Lo que sí ahí tenemos que tener en cuenta, que cuando vamos a contar una noticia, a los que hemos estudiado comunicación o periodismo, entendemos lo que son las 5W. Que nos tenemos que, cuando yo voy a contar una noticia, hay que tener en cuenta. Y contarle al oyente, para que él lo pueda entender, es qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, a quién le pasó y por qué le pasó. Sea un accidente, un premio, lo que sea. Esa es como sería para cuando hablemos de una noticia, lo hagamos de manera completa. Además del género informativo, también están los avances, ¿sí? Que es otra vez una breve noticia que puede durar entre un minuto o menos de un minuto, que nos invita a escuchar para el desarrollo en el próximo programa, o un avance puede ser también un pedacito de un programa que sigue después del nuestro. Se utiliza mucho en la radio. Y después también existe el noticiero, ¿sí? Que es como el más usado en las emisoras, que por lo general eligen los horarios de la primera mañana, del mediodía o de la noche. Y bueno, ya ellas ya se explayan y cuentan la mayoría de las noticias de lo que ha sucedido y lo relevante del día. Y además, para sumar dentro del género informativo, está la edición especial. Que la edición especial se realiza cuando hay algún acontecimiento. Elecciones, por ejemplo. Unas elecciones, o por ejemplo, no sé, falleció un cantante famoso y hacemos una edición especial. Tienden, no siempre, pero salir los fines de semana, como algo un poquito más, tan acartonado sería, y contamos y hablamos solo de esa temática. Eso está solo dentro del género informativo. Además existe el género de opinión, ¿sí? El género de opinión, ¿qué hace? ¿Qué explica? Existe un juicio de valor sobre alguna situación. Revelan opiniones. Y dentro de este género existe la crónica, el comentario, los reportajes. Por ejemplo, en la crónica es una información desarrollada, redactada de forma lineal. Vamos a hacer la crónica sobre, no sé, entraron a robar a un banco y el periodista va a contar, o la comunicadora o el locutor, cronológicamente qué es lo que ocurrió. También Bueno, lo mismo pasa con el reportaje. Además del género de opinión, existe el género dramático, que ahí vamos a hablar un rapidito, que entran los dramas, entran los sketches, las personificaciones. Es uno de los géneros donde más se usan los efectos de sonido. Exacto. Por ejemplo. Bien, y como para terminar alguno de los géneros, también existe el género narrativo, que en este caso lo utilizamos bastante quienes hacemos radios educativas y que participamos en eso. ¿Por qué? Porque entra el género de la ficción. Entonces, a veces cuando trabajamos con niños y niñas y los hacemos leer un cuento o un relato o mitos, entra, nos desenvolvemos en este género narrativo, que tiene que haber ciertas habilidades para narrar, para que ustedes siempre se tienen que acordar que el que tiene que entender y le tiene que llegar este mensaje limpio es el oyente. Y por último, para terminar dentro de estos géneros, está el género musical, ¿sí? Que por lo general puede ser de un solo género. Digo, voy a hacer un programa de género musical sobre trap. Entonces, mi programa va a hablar de artistas, de música, de novedades, solo del género trap. No voy a estar mezclando música, que eso se usa bastante en la radio. Puede ser también un género musical de artistas invitados. Entonces, yo todos los martes que hago mi programa de música, voy invitando diferentes artistas y hago el programa solo de la música del invitado. Eso sería dentro de los géneros. Y también vamos a hacer acá como un espacio dedicado al género que más nos gusta, que es el magazine o radio revista. Es importante mencionar este género porque cuando nosotros empezamos a buscar qué programa hacer y qué formato hacer, por lo general cuando empezamos a pensar el programa no pensamos, bueno, quiero hacer un programa de radio de revista o un programa dramático o un género policial, sino que buscamos, primero nos preguntamos qué queremos hacer, qué queremos contar, qué queremos decir. Y por lo general nos pasa, nos suele suceder, por lo menos en Radio Comunitaria La Guaribá y mucho en las radios comunitarias, que es un género donde pareciera que entra todo. Entonces, en ese parecer que entra todo, que es como una revista, piensen en una revista. En una revista encontramos una receta, encontramos una noticia, encontramos horóscopo, encontramos una entrevista, encontramos publicidad, encontramos un montón de cosas que van dentro de una revista, excepto que sea una revista especializada, que también puede ser una revista especializada. En este caso, este formato nos da la amplitud, nos da el beneficio de poder movernos con liviandad y tiene una característica muy puntual, que es que sirve mucho la participación de columnistas, de gente que trae una sección. Entonces uno tiene la sección del humor y viene una persona que cuenta chistes o relatos que tienen que ver con el humor y va sumando cosas a esa gran formato que se llama radio revista. ¿Por qué radio revista o magazine? Bueno, básicamente porque tiene que ver con esto, con esta idea de juntar pluralidad de contenido. Claro. Bien. Perfecto, espero que les haya quedado claro. Para hacer radio hay una diversidad y una manera de opciones inmensas para poder hacer el programa que nosotros deseamos y tenemos en nuestra cabeza. Nos vamos a escuchar un tema y enseguida continuamos con Radio Comunitaria El Aguaribay. Yo no te estaba buscando, baby, pero cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé nos fuimos calentando. Ay, Llegamos al último bloque de este tercer capítulo de Puntos de Cultura y Lenguaje Radial. Haremos un repaso de todo lo que hemos hablado hoy. Ojalá no me falle la memoria, pero no, entre otras cosas hablamos de roles y funciones, géneros y formatos radiofónicos. Hablamos muy puntualmente de Radio Revista y por sobre todas las cosas lo que te tiene que quedar en la cabeza, en mi caso gran cabeza, es que todos, todas y todes podemos hacer radio. No buscamos el gran locutor, no buscamos la gran locutora, no buscamos el mega productor ni el mega operador. Buscamos un espacio de transformación donde la palabra sea la protagonista y por sobre todas las cosas donde sea un espacio que nos sintamos cómodos, amenos y que eso, y por sobre todas las cosas lo entendamos, es lo que llega a quienes nos escuchan. Lo que nosotros sentimos, si estamos contentos le transmitimos felicidad, si estamos tristes le transmitimos tristeza. En la radio lo importante es ser compañía. Exacto, así que nos vamos despidiendo y vamos a poner en juego esto que hemos aprendido. Vamos a hacer un pequeño avance de lo que viene para mañana aquí en la capacitación de Puntos de Cultura y Radio Comunitaria El Aguaribay. No te lo puedes perder porque vamos a hablar de artística. Excelente, algo buenísimo que es divertido para poder hacer, para poder practicar. Artística, campaña, spot, publicidad. Así que no te lo pierdas, mañana vamos con todo también en Radio Comunitaria El Aguaribay. Recordá que estamos haciendo la capacitación de Puntos de Cultura y si querés escribirnos podés hacerlo al 261-305-7484. Nos vemos mañana y espero que disfrutes de toda la programación que tiene El Aguaribay para vos. Dice el operador que tenemos que cerrar. Adiós. Comiendo suri, ay, ay, ay, comiendo suri, ay, ay, ay.